La Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza llevará a cabo el sábado 18 de agosto en la ciudad del Puyo el décimo festival Amazonía Indomable, mismo que incluye presentaciones musicales, danzarias y teatrales, exposiciones, pintura en vivo y una feria artesanal. Lorena Villavicencio, promotora cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, nos comenta acerca de este festival y sobre los artistas participantes en el mismo. Estamos coordinando conjuntamente con la CONFENIA y con la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y también el GAD Municipal Festival Amazonía Indomable. Esta es la décima edición que se desarrolla allí en la provincia de Pastaza. Es un festival que durará desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los contenidos que se manejarán en este festival a través del teatro, de la pintura, de la feria artesanal, la danza y la música, serán contenidos que tienen que ver justamente con la defensa del medio ambiente y también los derechos que tienen los pueblos amazónicos. Son algunas bandas en el área del rap y hip hop, tenemos danzas desde las realidades indígenas, estarán también artistas indígenas de la Amazonía ecuatoriana, tendremos un poco de rock, hip hop, pintura en vivo, teatro, artistas de la localidad y esta la agrupación No Toquen del ritmo hardcore punk desde la ciudad de Guayaquil. La región amazónica es una región natural del país que comprende las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona y Zamora. Se extiende sobre un área de exuberante vegetación propia de los bosques húmedo tropicales y representa el 48% del territorio ecuatoriano. El ecosistema amazónico, en especial su bosque tropical lluvioso, contiene los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos del mundo. La Amazonía es la región que provee al estado del petróleo que se exporta. Las actividades principales de la región son la extracción petrolera, comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.